Nosotros, los de cuarto. Capítulo 6. Tony. El amor no busca lo suyo. Tenía los ojos enormes y azules, pelo rojizo, piel trigüeña, una sonrisa muy pero que muy amplia y un corazón gigante. Tony pintaba cuadros y lo hacía requete bien. Amaneceres con gaviotas frente al mar, rostros de niños y nubes que según la forma que el viento quisiera darles, a veces eran elefantes y un segundo después simulaban graciosas locomotoras humeantes. Pero sin duda, sus mejores trabajos tenían que ver con el cielo nocturno. Le encantaba estudiar las constelaciones y siempre nos daba la lata con que, de mayor, sería él quien descubriría la más grande. Supongo que por eso lo bordaba cada vez que sus lienzos se encendían de estrellas amarillas. Si hasta la profe de plástica nos decía que Tony era nuestro Van Gogh, con cabello colorado y todo. También me acuerdo del lío que se había montado en el cole por lo de su puerta misteriosa. Sí, en su casa había una puerta, al final de la escalera de la guardilla, que siempre estaba cerrada. Cuando le preguntábamos a dónde conducía, Tony reaccionaba más o menos igual cada vez. Allí no hay nada especial, chicos. No seáis curiosos. Y de inmediato cambiaba de tema. Pero su actitud era tan sospechosa que a sus espaldas habíamos barajado un sinnúmero de disparatadas posibilidades. Debe guardar esqueletos de antepasados. No, estoy seguro de que esconde algún hermano deforme y peligroso. ¿Qué dices? Es obvio que se trata del tesoro de algún barco hundido. Y en esa estábamos un día que nos invitó a merendar, cuando accidentalmente Gonzalo descubrió por fin la verdad verdadera. Después de hacer los deberes y merendar un trozo de la deliciosa tarta de queso con arándanos que preparaba la madre de Tony, Gonzalo tuvo que ir al baño y de camino se dio cuenta de que la famosa puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiendo a mil por segundo, se metió en la habitación prohibida y lo que allí encontró excedía por mucho nuestras tontas suposiciones. Todo el cuarto estaba ocupado por un telescopio gigante. Era de tal tamaño que se hacía imposible verlo todo de una sola vez. Cuanto más miraba, más se le agrandaba la boca. Al día siguiente, la noticia corrió por el cole como un reguero de pólvora, y poco después lo sabía todo el pueblo. «Perdón, por favor. Perdóname», repetía Gonzalo al ver a Tony tan enfadado. «He sido un cotilla maleducado. No me pude aguantar la curiosidad. Es que es muy antiguo y endeble. Además es muy valioso y mis padres no quieren que se enteren los amigos de lo ajeno. A mi abuelo Manuel le encantaba mirar las estrellas y usó los ahorros de toda su vida para comprarlo. Durante mucho tiempo se privó hasta irse de vacaciones porque solo tenía esa ilusión. Cuando yo ya fui un poquito mayor, me enseñó a usarlo y nos pasábamos mucho rato mirando tras sus lentes. ¿Podéis entenderme? No es por egoísmo. Cuando estoy aquí es como si estuviera con él. Cada vez que observo algo nuevo por primera vez, lo llamo con su nombre y lo voy enumerando en mi libreta. La estrella Manolo 1, la nebulosa Manolete 2, Manolito 3, y así sin parar. Amo ese telescopio, no porque sea una reliquia de coste incalculable. Lo amo porque me recuerda a mi abuelo. Los meses pasaron y aquel asunto quedó zanjado definitivamente. Muchas veces volvimos a la casa de Tony, pero nadie dijo nada más de la habitación cerrada ni del telescopio. La base del amor es el respeto y nosotros queríamos demasiado a Tony como para molestarlo. Un día, el cole recibió la amarga noticia de que Alejandra, una niña de quinto, tenía una enfermedad muy complicada llamada leucemia. Como todas las enfermedades graves, no podía ser atendida en el hospital de nuestra pequeña ciudad, así que toda la familia tuvo que trasladarse lejos. Tan lejos, que según nos dijo la señorita Paula, teníamos que tratar de juntar todo el dinero posible para echarles una mano. Con el transcurrir de las semanas, el cuadro de Alejandra parecía complicarse más. Cada vez más medicamentos, más viajes, más dinero. Y dentro de cada uno de nosotros creció una penita tan grande que ya casi ni jugábamos en los recreos. Tony quería ayudarla, como todos, pero de verdad no sabía muy bien qué hacer y buscaba respuestas en el cielo, mirando por su telescopio gigante. Mi abuelo me daría el mejor consejo, se repetía, y tuvo un breve segundo para emocionarse con una estrella fugaz antes de que ésta se perdiera indiferente en el vasto horizonte. Tony comenzó a pasar mucho tiempo con Alejandra. La visitaba en el hospital y se hicieron muy amigos. Cuanto más cariño le cogía Tony a la niña, más triste se ponía al comprobar que se le escapaba la vida. Una noche se puso a orar y a pedirle a Jesús que ayudara a Alejandra. Y una idea pasó por su cabeza. Él tenía la solución que todo el pueblo quería darle a esa familia. Y no se la negaría. Vendería su amado telescopio. Lo habló con sus papás y juntos tomaron una de las decisiones más difíciles de su vida. La tarea fue muy ardua. Tuvieron que desmontarlo pieza a pieza y aquello llevó su tiempo. A medida que iba perdiendo forma y su tesoro se reducía a enormes cajas muy bien custodiadas, el tierno corazón de Tony parecía encogerse más y más. Pero nunca dudó, nunca ni por un instante. Tenía la certeza de que hacía lo correcto. La vida de Alejandra valía mucho más que aquel telescopio. Muy pronto, el misterioso telescopio de la misteriosa habitación pasó a formar parte del sector de las reliquias, en el Museo Astronómico de la capital, y el dinero de su venta se sumó al recaudo por el pueblo. Suficiente para pagar el viaje de Alejandra y de sus papás, así como la operación que la niña necesitaba. Ya ha pasado algún tiempo de todo aquello, y Alejandra está muy bien, gracias a Dios. Y la amistad de la niña con Tony ha crecido todavía más. Son inseparables. Algunas noches, Tony se acuerda del telescopio de su abuelo y se pone muy triste, pero sabe que si volviera atrás, tomaría la misma decisión. Los papás de Alejandra le compraron a plazos un telescopio para su habitación como agradecimiento por su esfuerzo, pero claro, no es comparable al del abuelo. Sin embargo, Dios ve las buenas acciones y en algún momento las premia. Ahora, en el pueblo, existe un telescopio ultramoderno y 10 veces más potente que el del abuelo de Tony. ¿Qué cómo fue? Un hombre muy rico se enteró de la generosidad del niño y quiso regalarle el mejor telescopio. Esta vez, Tony decidió que ya no tenía sentido tenerlo solo para él y lo puso a disposición del pueblo. Entre todos los del pueblo, construimos una gran casa para el nuevo telescopio, cuyas paredes decoró Tony con sus preciosas pinturas, de modo que llamamos a aquel lugar la casa de Don Manuel y su nieto, el pintor. Gracias a que Tony se despojó de lo que más amaba, Alejandra recuperó la salud y muchas personas nos beneficiamos del nuevo telescopio. Además, por supuesto, de Tony, que ganó un mejor telescopio y al mismo tiempo una preciosa sala de exposiciones para sus cuadros. Desde entonces, todos los chicos acuden al nuevo telescopio cuando están tristes o tienen miedo, porque han aprendido que las respuestas más importantes siempre se encuentran más allá de las estrellas. Están en Dios, que a su vez las pone dentro del corazón de quienes le buscan y están dispuestos a escuchar su voz. Producido por hopmedia.es.